www.abrevirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Buenos días, muchachada, ¿cómo estamos? Bueno, bueno, primer programa del año, ahora mismo, Fantástico, fantástico, maravilloso, suena todo bien, están las cosas en su sitio, así que fenomenal. Pues nada, vamos a pasar un par de horitas de buena música aquí, ya sabéis, los lunes por la mañana, primer programa del año, entre Forres y Lebowski, el Gras aquí a los controles, ya a la verborrea, ya a los temas que elija, que como sabéis, pues bueno, siempre pongo lo que un poco me da la gana y sobre todo hablo un poco de lo que ha acontecido el fin de semana que yo he vivido, ¿no? Cuando he estado por ahí tocando o lo que sea, pues bueno, pues ahora de momento no tocamos hasta el 28 de marzo. Que estrenaremos canciones del nuevo disco, que saldrá el primer single para finales de enero, seguramente. Y bueno, pues bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que pues paciencia y bueno, pues un disco nuevo de los BKT. Y también como novedad, el segundo EP de Cuántica. Así que estamos que lo petamos. Y encima un chaval ahí que hace lo que no suena en la radio, hizo un podcast el otro día, ahí de estos, un podcast, no, un post ahí en Instagram. Y me ponía por la nube y dije, coño, qué manera más bonita de empezar el año, ¿no? Así la gente que te aprecia, te quiere y tal. Y me sonaba un poco así raro, como si me fuera a morir o algo. Y era ya el epitafio ahí, ya puesto, ¿no? Algo así. Hablando ahí de bien, era un buen chaval, era un buen chaval. Pero bueno, para eso están estos podcasts, para que el día que palme, pues diré, voy a escuchar a Gras, hombre, y tal. Y ahí están, pues los podcasts, que tengo ya 250 podcasts, creo que son ya. Los podéis encontrar, ya sabéis, en el Spotify, que de momento los mantengo. Los podéis encontrar en el Amazon Music, que podéis decir, Alexa, ponme a Entre Forres y Lebowski, y os lo pone. Y luego también en Mixcloud hay algunos por ahí, en archive.org también, y sobre todo en iVoox están todos. Desde que empecé hace, pues eso, desde un octubre del 2016. Así que voy a por mi décima temporada prácticamente, Y nada, y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a pasar un poquito a las cancioncicas que vamos a poner hoy. Vamos a poner un poquito de todo y sobre todo, pues bueno, estuve viendo el otro día a una pedazo de banda en la que está Kimi Cremades a la batería, la JDM, ya sabéis, siempre presente. El día que la JDM nos retiremos, pues se caerá en todos los festivales de este país. Más que nada, pues porque somos un chingo de bateristas que estamos todos ahí repartidos en bandas, que solemos estar tocando para aquí y para allá. En fin, será fin más correr al galgo que más tiro, que es el camino largo, más correr al mastín que al galgo. No obstante, los dos corren bastante. Venga, nos vamos ya, ya dejo esto ya. Nos vamos con una pedazo de banda que se llama Escalone, que estuve viendo el otro día en una sala en el centro, que no había hasta nunca, y está muy bien la sala, la verdad. Y suena muy bien, la sala suena muy bien, la verdad. Y entra, pues eso, yo son Kimi Cremades a la batería, Juan Barroso, que es hemocromatoso como yo, hemocromatosis, pues eso, vamos a hacer un grupo de metal que se llama Hemocromatosis. Ya estamos buscando logos y movidas, no, es coña, ¿no? Pero que, vamos, sí, estuvimos hablando ahí de lo que estamos diagnosticados, la hemocromatosis que vamos a hacer. Juan Barroso se llama, el bajista de Escalone. Luego está Marcos Ortega a la trompeta y a la voz, Jorge Chino Rodríguez al saxo, Gerardo que también ha estado, toca en Omelette Blues Band y un mogollón de más sitios y demás, está a los teclados y bueno, y luego Gonzo a la guitarra, los textos que suelta de vez en cuando y tal. El caso es que bueno, que son una pedazo de banda que a mí pues me encantan porque hacen un directo muy bailongo y estuvo muy bien, muy bien. Y nos vamos a poner un temita, vamos a poner incluso a lo mejor dos seguidos. De momento, bueno, vamos a poner este primero, el de Mario Bros. El tema de Mario Bros. Es una versión de lo que es la cancioncita de Mario Bros. Que bueno, pues le han dado este aire súper chulo. impresionante, la verdad es que muy bien, Pues bueno, pues ahí estuvimos unos cuantos ahí bailoteando en la sala esta, no me acuerdo, estaba ahí por el centro, por Tribunal y por ahí, en Augusto Figueroa, creo, en la calle. Y la verdad es que suena muy bien, estuvo muy bien, muy bien. Y bueno, pues ahí nos encontramos unos cuantos personajes del mundo de la farándula, como por ejemplo, estaba entre ellos Ángel, que es el bajista de esta banda que se llama Gilipollas, que son un trío así, que bueno, ya que estamos con esta temática de gente que toca como Scalone, que tocan un huevo, tocan muy bien, pues bueno, vamos a poner este temita de Gilipollas. Ahí estuvimos, nos hicimos una fotico ahí de coño, el de los Gilipollas, tal, y estuvimos ahí, bueno, pues un poquito de coloquios, de tertulia, charla, y nada, nos saludamos brevemente, estábamos en medio de la olla ahí bailando con los Scalone. Así que pues bueno, pues voy a poner este temita que se llama Iker, me debe un café, se refiere al guitarrista que se llama Iker. Pues bueno, pues los Gilipollas, que son una banda de aquí de Madrid y que bueno, pues se ve que ganaron algún concurso de la IE por mediación de lo que es el Villa Madrid o algo así. Y bueno, pues empezaron a despuntar y la verdad es que tocando el copón, todos van a tirar a verlos. Cuando toquen en alguna sala así atractiva y demás. Venga, nos vamos con este Iker me dé un café de Gilipollas, que suenan así de bien. We'll be right back. qué maravilla, es que son muy tocones, tocan del copone, está muy muy, el vídeo está muy muy muy muy gracioso también. Venga, pues ahí está Los Gilipollas, que estuve ahí coincidí con Ángel viendo a Escalone. Muy bien. Y otros con los que también fuimos, este es de la familia, Alfred Camarote, que bueno, voy a poner este tema que se llama Libertad Mermada y a ver si vuelve otra vez a la palestra. Yo ya me he ofrecido 100.000 veces de baterista, pero pasa de mi culo. Entonces, pues nada, cuando él quiera que arranque, va haciendo sus cosillas, va para aquí, para allá, pero bueno, todavía él cree que no está al 100% aún, pero bueno, tiempo al tiempo, volverá a volver a hacer canciones. Voy a poner este temita que se llama Libertad Mermada, que es de hace ya por lo menos 8, 9, 10 años y que suena así de bien. Ahí está, entre Forrest y Lebowski, un poquito de Alfred Camarote. Ahí están, tiene ese sello propio, ¿eh? Muy bien, ahí estaba Cazú, de nuestro miembro de la JDM también ahí, que en sus tiempos, en la época de esta canción, pues bueno, estaba tocando con él y demás. Y otros con los que estuvimos ahí tomándola y viendo un poquito fue Ángel y Andrés de Kamikazes, que están preparando temas nuevos, y bueno, pues estuvimos ahí un poquito de tertulia, charla, coloquio también, ¿no? Y es lo que bueno que tiene, que van, coincidimos viendo a conciertos, ¿no? De grupos allegados y colegas y demás, y bueno, pues claro, estando Kimi también ahí, pues evidentemente es normal que coincidamos muchísima gente, ¿no? Y Sheila y Mochito, Macario, todos ahí, no, la verdad es que estuvo muy bien. Vamos a poner este temita que se llama Grítame, de Kamikazes, y ya sabéis que están preparando temas nuevos. Nada es como esperas, siempre vuelve a las andadas, aunque echaras el cerrojo en heridas cerradas, ganas de desaparecer, sangre y tinta en un papel. Quemando media vida para poder respirar, sin pensarlo quise encontrar otro lugar, por mi cuenta eché a correr, pero no pude escapar. Las palabras más tristes me acompañan esta noche, iluminando el faro, siempre vuelven a echarlo todo al suelo. No sientes que de cerca siempre hay alguien que te observa. Bueno, pues parece ser que es más bien un tema de periferia en el que colabora Cata, ¿no? De Kamikazes. Está en el perfil de

Starren, ¿eh? La verdad es que es un temazo, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, pues aquí estuvimos, pues eso, estuve yo a la batera, Joseba, que por entonces estaba en Sugarless y Sindicato del Crimen, que en paz descanse el hombre, Alfredo Piedrafita, de Barricada Miss Octubre, Iker, de los Dickers, y Aurora Bertrán, Juan Car de Boycott y el Nega de los Chicos de Maíz, pues fuimos un poco el elenco que y Lulu, evidentemente, que fue el que lo armó todo y demás. La verdad es que quedó muy bien el tema, quedó muy bien. Pues nada, esto es un pequeño llamamiento para que penséis, y hay que, cuando haya que votar, pues que votéis bien. En fin, nos vamos con esta banda que se llama Entretiempo, con el cual pues coincidí con Javi, el trompeta también, estaba viendo allí a los Escalones, era, de hecho se subió a tocar un temita con ellos y demás, así que bueno, vamos a poner este temita de Entretiempo que se llama El Reactor, motor y al aire. Este no es el fin, no voy a perder otra cicatriz tatuada en la piel. Pero no es el fin, no voy a ceder. Pelear en el ring, da igual contra quién. Y si estamos aquí, no es para retroceder. Arrugas en la piel marcan tu tiempo. Ahora es el momento, no esperes al fin. La fuerza del tsunami nos tumbó en el tatami. Se ha averiado el reactor, voy directo al suelo. No le rezaré a Dios, pues me ha echado del cielo. Una lombriz, tú querías volar. Me arrastré a la raíz y me quisiste enterrar. Y si estamos aquí, no es para retroceder. Arrugas en la piel marcan tu tiempo. Ahora es el momento, comienzo a vivir. La fuerza del tsunami nos tumbó en el tatami. Se ha averiado el reactor, voy directo al suelo. No le rezaré a Dios, pues me ha echado del cielo. Dándole la espalda al sol, me congela su fuego. Y aún así sin su calor, estoy alzando el vuelo. Muy bien, la verdad es que son bailongos, los Entretiempo. Venga, vamos a continuar con algo más muspón carrero, hombre, ya nos vamos a ir a un poquito con los que estuvieron tocando un par de días. El viernes y el sábado estuvieron tocando en lo que es el Godfather Rock Club, el antiguo Jimmy Jazz. Me refiero a Vómito, esta banda, pues bueno, que son unos míticos de toda la vida. ¿Qué puedo decir de ellos? Pues bueno, pues tienen uno, dos, tres, cuatro, unos cuantos discos en su discografía, y la verdad es que bueno, pues son vascos y formados en el año de Irún, en el año 84. Y bueno, vamos a poner pues un temita, el clásico de toda la vida. Se lo voy a dedicar a las fuerzas estas, como es Immigration Customs. La hice, vamos, Immigration Customs Empowerment o algo así, significa ICE, ¿no? Que son, pues eso, como el hielo, los cabrones. En fin, voy a dedicarle esto para ellos. Ellos siguen usando su violencia para mantener su orden. Ellos siguen usando su violencia para mantener su ley. Ellos te controlan. Ellos te detienen. Ellos te encierran. Ellos son las fuerzas de seguridad. Miras por la calle que tranquilo está. De repente las fuerzas de seguridad, donde pongas nervioso te van a ligar. Ojalá lleves encima tu carnet de identidad. Perros, guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso del poder. Estás en la perrera, tratas de protestar. Ellos saben muy bien cómo hacerte callar. Vete recordando, empieza a cantar. Ellos saben muy bien cómo hacerte hablar, hijos de puta. Perros, guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso del poder. Todos contentos con su seguridad, con el brazo largo. Puta sociedad, terrorismo, delincuencia, solución final. Primero disparan, después preguntarán. Perros, guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso del poder. Perros, guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso del poder. Perros, guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso del poder. Ahí está, o sea, un tema aún sigue vigente, es un tema del 84 por ahí, sigue vigente aún, o sea, es la involución humana total, impresionante. En fin, para que veáis qué bonito mundo nos está quedando, con el auge del fascismo, con que el naranjito esté invadiendo todo, o sea, es increíble. Yo no sé, ya es, nos comen los mongers, o sea, es increíble. Y en Spain, espérate tú, en Spain, cuando haya elecciones, pues verás tú, va a ser pues eso. Me voy a asegurar ya del todo que España se llama España porque Mongolia ya estaba cogido, ¿sabes? Entonces, pues eso, nos van a comer los mongers. En fin, esperemos que no. Nos vamos con un poquito, venga, que al final me pongo aquí y tal. Nos vamos con la New York Ska Jazz Ensemble, que bueno, pues que llevan ya desde el año pues 94 tocando y demás. Ya prácticamente son un colectivo y de músicos que han ido entrando, saliendo y demás. Y la verdad es que bueno, pues le hicieron un homenaje, tocaron una versión suya, la gente de Scalone, el viernes pasado. Y bueno, vamos a poner este temita que se llama Boogie Stop Shuffle. Thank you. impresionante, ¿eh? Como tocan, ¿eh? Muy, muy, muy. Bueno, pues que sepáis que lo vais a tener por aquí de gira. A Madrid no vienen, ¿eh? Estoy viendo las fechas y no vienen, ¿eh? Te van a tocar el 22 de febrero en la Sala Fundición en Logroño, el 24 en el Café Anchoquia en Bilbao, en la Sala Bloat de Barcelona el 25, 26 Sala López en Zaragoza y el 27 en una sala, ¿cómo se llama? Sociedad Musical Poblados Marítimos en Valencia. Pero en Madrid no vienen. ¡Oh, my God! ¡Cachi la mar! En fin, cosas que pasan, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, nos vamos a ir con... eso es, pues bueno, quien quiera ir a ver a la New York Ska Ensemble, que la verdad es que tocan del copón, ¿eh? Nos vamos con un poquito más de caña, ya que hemos puesto antes a los vómitos, nos vamos con Yugular, esta pedazo de banda, donde está también Xavi, de Caótico, a la batera, miembro de la JDM, Ivy, de No Serbion, y bueno, ahora el bajo no sé quién está ahora mismo, y bueno, también como estaba Ivy por ahí, que los lleva a vómito con su sello, agencia y demás, pues los llevaba... Estuve un ratico ahí de charla, coloquio, tertulia en el Goza de Rock Club también el viernes. Al final me iba a dejar unas entradas y al final me quedé con mi madre, mi señora madre. Me quedé ahí de relax, es que desde que no bebo así, pues entonces pues como que no tengo resacas y hago más cosas, fíjate tú, ¿eh? Nos vamos con Yugular y este temita que se llama Ira y Ruido. Estarán en los Yugular, ¿eh? Dando el caña ahí, muy bien, muy bien. La verdad es que suenan bien, ¿eh? Suenan también muy bien, ¿eh? Son bandas de estas que, bueno, pues los miembros, que, pues bueno, el de No Serbium y Xavi de Caótico, pues se juntan y hacen otras cosas, ¿no? Un poquito por, pues bueno, pues por hacer otras cosas, ¿no? ¿Por qué no? Yugular, muy bien. Continuamos con qué, con una banda que también... son de Madrid, como te dicen por aquí, pues bueno, sacaron hace poco, ellos se llaman Rumbo Bremen, Y bueno, pues también conocí al batera en el concierto de... Si es que lo que tiene uno, pues sale ahí y bueno, pues conoce a la peña y demás y somos amigos de amigos. Y entonces, pues bueno, nos juntamos ahí viendo a Scalone y la verdad que estuvo muy bien. Pues ellos se llaman Rumbo Bremen y bueno, pues sacaron... Tienen un par de vídeos colgados en su propio canal, de ahí en YouTube y demás. Y bueno, pues esto es un vídeo del 7 de diciembre, relativamente hace poco. Cenicienta y Calcetín se llama, es el primer single de Rumbo Bremen, y con este vídeo queremos compartir nuestro primer paso por el estudio, que va a traer muchos más temas, la locura en vuestras playlists. Pues nada, vamos a darle un poquito de caña. Estuve hablando con el batera también un ratillo y bueno, pues si es que lo bueno que tiene, entre Forres y Lebowski, 11 menos 10 de la mañana ya, y vamos a poner aquí este temita de Rumbo Bremen, que se llama Cenicienta de Calcetín. Pues bueno, pues porque hay que dar visualización a bandas noveles y demás, así que ahí está. Ahí estaré. Rumbo Bremen, ¿eh? Pues bueno, pues también estuve con el batera ahí charlando un poquillo, viendo los escalones. ¿Nos vamos con qué? Pues con otros que también conocí en el mismo concierto. Si es que cuando uno sale, pues conoce, va conociendo gente y demás. Ellos son un grupo que se llaman Lemur. La E primera es un 3 al revés, Lemur, y bueno, pues son de la Sierra, de Madrid y demás, formaron en el 2018, creo que ha habido algún cambio de formación a día de hoy, porque por aquí Leo Vacas, Marco Cano, Pablo Cifuentes, y yo conocí a un tal Nico y demás, y entonces, pues bueno, pues me dijo que tocaban en una banda que se llama Lemur, que los directos son arrolladores, y bueno, lo que he encontrado por Spotify... No está nada mal, no está nada mal lo que hacían. De hecho, bueno, me quedé flipa porque el tema que voy a poner pues estuvo producido por Dani Alcover, que ocurre aquí en el estudio de aquí del Revy Rock, donde hago yo la radio, donde estoy ahora mismo, pues en el estudio de arriba, ahí suele Dani Alcover currar y hacer producciones y demás. Yo lo conozco de los tiempos de antes de que petaran los Dover, y luego ya cuando habían petado y demás, pues también lo conozco ya de ahí, cuando grabó el mítico Devil Come to Me. Y bueno, pues de hecho estuvimos juntos hace poco viendo aquí en Hamlet, creo que fue, coincidimos en un bar a la puerta antes de entrar a ver Hamlet, creo. Venga, nos vamos a ir con esta banda que he dicho yo, que se llama Lemur. El tema se llama A Desaparecer. Voy a desaparecer, voy a desaparecer. Me encuentro mirando la nada, sin saber qué responder. Voy a desaparecer, voy a desaparecer. Me aguanto y retengo las ganas de gritar al amanecer. Voy a desaparecer, voy a desaparecer. Me pierdo entre tu mirada, me pierdo en el ayer. We'll be right back. Ahí estarán, ¿eh? Situado en Vicálvaro, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revy Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revy.life o visita nuestras redes y después vente a Revy. Ahí está, en ese espeazo de sala Revy Life. Y luego también está la de Revy Space, que es más chiquitica y ahí también hacen cositas. Así que os podéis meter en la página de web de por donde escucháis la radio, en revyradio.com. Ahí tenemos unos links de estos que te llevan tanto a Revy Space para que veas su programación, como a Revy Life para que veas su programación y demás también. Y bueno, continuamos aquí en Entre Forres y el Bosque. Ya sabéis, las 11.02 y bueno, pues todo bien por aquí. Esta mañana llovía un poquito. Y bueno, pues yo ya sabéis que me gusta venirme aquí los lunes a echaros ahí, a pegaros la chapa un ratico. Y bueno, pues espero que esté sonando bien todo y que os guste el programa. Y pues ya sabéis, Entre Forres y el Bosque aquí todos los lunes de 10 a 12 de la mañana. Y bueno, pues vamos a empezar ahora a lo que es la décima temporada. 10 años llevo ya, es impresionante cómo pasa el tiempo, ¿eh? Venga, nos vamos con qué, pues con, mira, en un sencillo y sincero homenaje a Neil Peart, el que fuera baterista de Rush, que falleció, pues bueno, pues un 7 de enero, de, pues es que han ido cayendo en enero. Neil Peart falleció un 7 de enero del 2020. Ya vamos a por 6 años sin este pedazo de batera, que a mí me parecía, vamos, un crack. Voy a poner en homenaje a él, pues bueno, este temita que cumple 50 años, que se llama Fly By Night, que creo que es el segundo álbum de Rush, en el que ya estaba Neil Peart. Y venga, vamos a poner este temita, Fly By Night, dedicado a Neil Peart, que bueno, ahora tienen, parece, yo me hubiera encantado ver a Rush en directo, pero nunca vinieron a Spain. En fin, ¿qué vamos a hacer? Ahora pues con una chica baterista que tienen, que es una crack, pues espero que vengan y que te hagan un Within o lo que sea, porque habrá que ir a verlos. Venga, ahí está, Fly By Night, que cumple 50 años, mi más sincero homenaje a Neil Peart. Yeah. Ahí estarán, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Qué impresionante, ¿eh? Tenía yo, vamos, tenía yo 3 añitos y estos tíos estaban tocando esto ya, o sea, me parece increíble. Vamos a continuar con, pues mira, ya que lo he dicho, increíble, bueno, lo tenía aquí, lo estaba preparando, pero bueno, vamos a poner a esta banda que se llama Gorilla Flow. Y es una banda que, mira, es que justo ha sido, no sé si es, me parece increíble, y la canción que voy a poner de Gorilla Flow se llama Increíble, ¿no? De un álbum que se llama Estados Alterados. Gorilla Flow e Insúa actuaron ayer para la asociación Bosque Felino en la Bulitzer, que es una asociación que rescata gatos y demás. Proyecto Huellas se llama exactamente, ¿no? El proyecto que estaban haciendo y por el cual actuaron en la sala Bulitzer ayer. Tocó Gorilla Flow e Insúa, y bueno, pues eso, tocar en la sala Bulitzer para la asociación El Bosque Felino. Y vamos a poner este temita, pues ya que esté dicho lo de increíble, pues venga, increíble, Gorilla Flow, ahí está. No tengo mucha información de ellas, sé que son una banda, pues bueno, está Marta Sol Cobo, Sara García, Inés Bellido, Sergio Ortiz, Jordi Ver, y bueno, pues vamos a ver un poquito Gorilla Flow y a ver esta canción que se llama Increíble. Bueno, no está nada mal, ¿no? Hay otro rollo ahí, tranquilo, ahí, sí. Otro rollo ahí, poperillo, que no está nada mal. Muy bien, muy bien. ¿Continuamos con qué? Pues otro pequeño homenaje. Parece esto, el programa este, que es que claro, si empiezo a poner todos mi homenaje a los artistas que han fallecido ya, todo seguido, pues parece esto el programa este que ya comenté alguna vez que hacía Paco, que fuera primer baterista de Escape, que ahora tiene lo de Escape and Beers, junto con Lolillo, que fue el dueño del Mira Mira, pues tenían un programa de radio en Radio Vallecas que se llamaba Panteón Rock, y básicamente ponían siempre artistas que ya habían fallecido, ¿no? Entonces, hostia, pues me acabo de dar cuenta que parece un poco este rollo también, ¿no? Porque estoy poniendo mi homenaje, ¿no? Neil Peart y demás, con Rush, y ahora, pues bueno, mi homenaje a Def Leppard y a Steve Clark, el que fuera guitarrista de Def Leppard, que bueno, que si Neil Peart falleció un 7 de enero, pues Steve Clark falleció un 8, mucho más antes, en el 91, y voy a poner este temita, que es de Def Leppard, del segundo álbum, que se llama High and Dry, que se llama Let It Go, que sonaba así de bien, y de rockerillos, Steve Clark, ahí, mi más sincero homenaje. en el 91 falleció. Bueno, de una cirrosis, fíjate, él no bebía, ¿eh? Él cuando entró en Del Lepar y demás, que estaba Pete Willis, el otro guitarrista, él no bebía. Y murió de cirrosis, ¿eh? Fíjate lo que son las cosas y la movida. Luego al otro guitarrista, Pete Willis, le echaron y entró ya Phil Collins. Luego ya falleció Steve Clark y entró Vivian Campbell y la formación que conocemos a día de hoy, que están haciendo unos discos bárbaros, ¿eh? Es impresionante ya, y son setentones ya cañeros, ¿eh? De Lepar por muchos años. Yo los he visto un par de veces, tres ya, y la verdad es que he encantado. Era en los antes de los 90 y la eclosión grunge. Ronnie James Dio, todo lo que hizo con Dio, Def Leppard eran mis bandas favoritas, ¿no? Tanto Dio como Def Leppard. Luego ya, pues bueno, pues también recomiendo mucho que veáis el de el documental del Dio, que está muy bien. Dreamers Never Die se llama, lo tenéis en YouTube, lo buscáis así, Dio, Dreamers Never Die, y está muy bien, ¿no? Y te habla un poco de la de cómo salpicó los 90, ¿no? Yo, por ejemplo, perdí un poco más el interés en este tipo de música, ¿no? Y me fui más a Soundgarden, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, toda esta historia, ¿no? Nirvana y un poco Living Colour, Jane's Addiction, Faith No More, ¿no? Un poco más lo que era. Un poco más la lo que se venía, ¿no? De los 90 y tal, y empezaban a poner la MTV y todo el rollo. Entonces todas estas bandas se quedaron ahí un poco colgadas, ¿no? Y bueno, pues te habla muy bien te sitúa muy bien en ese momento, ¿no? De histórico de la música, ¿no? Donde pues incluso sale John Sebastian Bach, el de Skid Row, diciendo, si es que parecíamos, nos cargamos la música, porque estaba uno más interesado en esa época por el rollo estética, ¿no? Y todos así con los pelos, los trapitos y ese rollo, que la música, ¿no? Sale Dokken también hablando un poco de ese movimiento y de esa historia. Está muy bien, ¿eh? Dreamers Never Die, es la historia de Ronnie James Dio. En fin, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra de Vietnam. Vamos a ir con un poquito de bailar de Brand New Heavies, esta banda británica de acid jazz que nos hace movernos así. Did you ever feel like there was something gonna happen and then realize a part of you had died but had created something better? See, I'm getting ready to drop this Fantástico bailoteo que nos hemos pegado aquí, impresionante. Y bueno, pues nos vamos a ir ¿con qué nos vamos a ir? Pues con otro personaje que también nos dejó hace unos años, exactamente en el 21, un 9 de enero. El Sboni era la voz de este país, impresionante. Y voy a poner un temita que se llama Espera Maldita, de ese primer álbum que sacó en solitario, Peligroso Animal de Compañía. Ahí está, mi más sincero homenaje a voz, a esta pedazo de voz que nos dijo mucho, Boni de Barricada. Ahí está, ¿eh? Son temas de estos que se quedan en el tintero, porque bueno, pues es del 21, 2021. Es como un single especial de la edición especial del 30 aniversario y demás. Y bueno, pues es una canción de Barricada, Bonnie, que se quedó ahí en el tintero y bueno, pues la han ido sacando. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues venga, nos vamos a ir con qué. Pues bueno, ya, pues eso, como Panteón, el programa este que he dicho antes. Panteón Rock, nos vamos al 10 de joder, que de Peña Palma en enero, ¿no? Es increíble, ¿no? Vaya manera de empezar el año, coño. Nos vamos con otro que falleció un 10 de enero y que me gusta a mí hacer homenaje, ¿por qué no, no? Tanto Eddie Fasclar, el que fuera guitarrista de la primera formación de Motorhead, ¿no? Como Jeff Beck, como David Bowie, ¿no? O sea, impresionante, un 10 de... Vamos a irnos con Jeff Beck, que siempre me pareció una eminencia, un super guitarrista que lo mismo te tocaba jazz, rock, vamos, estaba hacia lo que quería, era un super giro guitar, y a colaborar con un chingo de peña, más bluesera, más popera, más todo. Así que, pues bueno, pues también nos dejó, que fue un 10 de enero del 2023. Nos vamos con este temita que se llama Freeway Jam, que es antiguo, es de hace un chingo de años, de los primeros LPs prácticamente, ya en solitario y demás, después de haber dejado Yardbirds, y suena así de bien, Freeway Jam. Ahí estarán, ¿eh? Freeway Jam de Jeff Beck, ¿eh? Impresionante. Sonando bien. Venga, nos vamos a ir. ¿Con qué nos vamos a ir? Con otro personaje que falleció un 10 también, Fastway, que era el que fue la guitarra de la primera formación, Eddie Fast Clark, de la primera formación de Motorhead y demás, cuando eran trío. Estaba Phil Animal Taylor, Eddie Fast Clark y Lemmy Kilmister. Fueron los tres primeros Motorhead que hubo. Y bueno, pues voy a poner este temita. Es una banda que empezó con fíjate tú, empezó a armarla con Phil Mock, el que fuera Pete Way, el que fuera bajista de UFO y demás. Y luego, pues bueno, la banda ya se marchó, Pete Way, continuaron con la banda y demás, y ya en el 2018, un 10 de enero, que falleció, pues lo dejaron y demás. Voy a poner este temita que se llama Waiting for the Roar, de uno de los álbumes que sacó Fastway. Nada que ver con lo que hacía con Motorhead, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Otra historia, otra movida, ¿eh? Impresionante, hay otro sonido, otra movida. Abandonó Motorhead y se puso a hacer estas cosas. En fin, continuamos. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues mira, si queréis ir a ver a una banda que se llama Red Cross, ¿qué puedo decir de ellos? Son de California. ¿Qué más puedo decir de ellos? Se formaron en el 80, lo dejaron en el 97, lo han vuelto a retomar en el 2004 y demás. Hacen un power pop, hardcore punk, ¿qué más? Pop, ¿me entiende? Y bueno, pues van a estar tocando en la Copérnico el sábado 23 de mayo, ¿sabes? Sobre las 8:30 o así, estoy viendo por aquí. Y la verdad es que estaría bien, Red Cross se llaman. Voy a poner un poquito para los que no lo conozcáis, porque la verdad es que suena muy bien. Yo estoy pensándome si ir o no ir, y seguramente me acerque al final. Queda un chingo todavía, luego pasará algo y se me olvidará, o cualquier cosa de estas, pero vamos. Red Cross en mayo, en la sala Copérnico, que suena muy bien. Venga, nos vamos a ir, Red Cross, entre Forres y Lebowski, nos quedan 20 minutillos, un poquillo más. Ahí seguimos todavía. Melted velvet colors tell you tales. Starry-eyed but blind, your canvas fails. In your mind, no one knows at all. Impresionante, ¿eh? Pues la verdad es que muy recomendables, ¿eh? Muy recomendables. Podéis ir a verlos ahí a la sala Copérnico, Red Cross, ¿vale? Son una banda que bueno, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Yo seguramente me acerco a verlos. Y otros que van a estar por aquí, esta vez teloneando a Alter Bridge, para el 12 de febrero en el Palacio de Vista Alegre, que vienen con un cartel de lujo. Vamos, vienen Daughtry, que no los conozco, Seven Dust, que son unos míticos de toda la vida, y Alter Bridge, vienen el 12 de febrero, ahí al Palacio Vista Alegre. Esperemos que suene bien, porque vamos, yo lo que he ido a ver sonaba bien, hasta que llegó Volbeat y dije, joder, qué bien suena la voz, se le entiende todo, la guitarra no está mal, el bajo se pierde, pero tal, pero la batería que sonaba, madre, que dije, madre mía, ¿cómo puede sonar esto? Sin embargo, Butch sonaron muy bien. No sé, no entiendo. En fin, será fin. Venga, pues nos vamos con este clásico de Seven Dust. ¿Qué puedo decir de ellos? Pues es una banda mítica del año 94. Siempre, prácticamente, no siendo un guitarrista, siempre han estado los mismos. Y eso es digno de admirar desde el 94 hasta ahora. Y bueno, pues la verdad es que tienen ese rollo metalero, grungero, new metal, que está muy bien, ¿no? Voy a poner un temita, un clásico de toda la vida. Daniel se llama, que es de por ahí, del segundo álbum, yo creo. Y que suena así de fantástico y maravilloso. Espero no perderme los Seven Dust. De febrero, 12 de febrero ya estará Seven Dust. Supongo serán los segundos en tocar, ¿no? Y luego Alter Bridge y demás. Fantástico, fantástico, maravilloso. Ahí intentar estar. Bueno, ¿nos vamos a ir con qué? Pues ya que estamos en este género así metalero y demás, pues nos vamos con unos, pero de aquí, de Granada, que se llaman Fausto Taranto y que han sacado un videoclip súper chulo y una canción súper chula. Y bueno, pues yo estuve, que coincidí con el cantante en diciembre, que venía currando con Mugre, creo que era, de Backliner o algo así, o venía a colaborar con ellos o algo así, creo que venía a colaborar con ellos. Y bueno, pues estuvimos charlando y me dijo que por lo menos hasta después del verano a Madrid no van a volver, pero que estaban con temas nuevos sacando, y esto es un tema nuevo que han hecho que se llama El color de tu sangre, que suenan así de bien. Fausto Taranto. La verdad es que vamos, sin duda, Un aplauso enorme. Muy buen tema y sin duda una gran banda que lleva ya tiempo peleándoselo y que, joder, tengo ganas de verlos en directo, ¿eh? Así que cuando venga para acá me pasaré de cabeza, seguro. ¿Nos vamos con qué? Pues con algo que hace exactamente la friolera de 38 años empezó a sonar, y bueno, fue el segundo álbum después de que se volvieran a juntar. Estoy hablando de qué año es este entonces, pues el año 87, porque en el 85 sacaron el Perfect Strangers, que fue como el retorno de la formación clásica de Deep Purple. Y bueno, este fue un segundo álbum que se llamaba House of Blue Light, que cumple 38 años y que bueno, que arrancaba con este tema Bad Attitude, que fue de hostia, como mola, ¿no? Estuvo muy bien. Ahí está, homenaje Bad Attitude, del álbum The House of Blue Light, que cumple 38 añazos. Deep Purple, que siguen en forma. Dirty. qué maravilla, ¿eh? Siguen ahí. Deep Purple sigue en forma, ¿eh? Todavía, ¿eh? Han cambiado de guitarrista, evidentemente. Ya se marchó Steve Morse también por problemas de su mujer que enfermó de cáncer. Y luego ya han vuelto, ya tuvieron un reemplazo y demás. Que es un chaval más joven, pero que toca el cupón también, ¿eh? Impresionante. Y ahí está Ian Gillan con 80 y pico años ahí. Y no es que llegue todavía a un Child in Time, ¿no? Pero joder, tiene una voz ahí que todavía el tío se lo curra. En fin, ¿nos vamos a ir con qué? Pues mira, con una. Con una un álbum que se llama, una artista que se llama Sammy, presenta un álbum que se llama Flory Troll, y bueno, pues nos escribió aquí a Revir Radio. Hola, disculpad, lo primero que os molestemos, os escribimos para presentaros Flory Troll. Somos un proyecto emergente, independiente, 100% autogestionado. Acabamos de lanzar nuestro primer disco Sammy y nos encantaría que le dierais una escucha. Y si os gusta lo que hacemos, sería un lujo que nos dierais un poquito de visibilidad en vuestras ondas y que nos hicierais un pequeño guiño, no sé qué. Gracias por el cariño, apoyarte. Pues sí, bueno, también Blanca Pastor me lo envía. Pues para eso estamos, para como he dicho antes, para apoyar a bandas y demás. Y bueno, pues vamos a poner aquí un temita de esta artista que se llama Sammy, y bueno, pues el tema 3 mismo, Duquesa, Flory Troll se llama el álbum, el tema se llama Duquesa y ella se llama Sammy. Venga, aquí en Enter for Real Bosque. Estaren, ¿eh? Fantástico, maravilloso, ¿eh? Muy bien, muy bien. La verdad es que me ha hecho tilín, está muy bien. Es más, me la he guardado como artista para ir poniendo, como siempre hago. Cuando descubro una banda y tal, me voy guardando, igual que Lemur, ¿no? También, bandas noveles que me hacen tilín, y digo, bueno, me las guardo en mi lista de artistas que voy poniendo cuando no tengo así mucho que improviso más de la cuenta, porque normalmente improviso, pues normalmente a lo mejor vengo con algo preparado de lo que voy a poner, pero. Siempre hay un hueco que dice, hostia, pues, y echas un vistazo a esa lista, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues bueno, ya viendo la hora que es y demás, que ya me voy a marchar, voy a poner un temita de Satanic Surfers, que van a estar tocando junto a Global Discontent, que son de Barcelona, y Satanic Surfers son una banda, pues bueno, desde el año 89, lo dejaron en el 2007, lo retomaron en el 2014 y hasta ahora, ¿no? ¿Y qué puedo decir de ellos? Pues bueno, son de Suecia. Hacer un skate punk, melodic y demás, y la verdad es que está muy bien. Me tocan el 21 en la sala, no me acuerdo dónde está, en la sala Nazca, creo que es Satanic Surfers. Así que vamos a despedirnos con esta, una cancioncita de ellos, de Satanic Surfers, y ya dejamos ya el programa para hasta el lunes que viene. Se me han olvidado un chingo de cosas, pues, por ejemplo, comentar pues que Glenn Hughes está enfermo y que ha suspendido la gira, o por ejemplo también hacer un recordatorio de Bill Bowie, que falleció el 10 de enero del 2016. Hablar sobre Cúbica, también, que han sacado cosas. Motorless in White, que toca el 5 de marzo. Mad Caddies el 9 en la Riviera. Digo, en la Mad Caddies el 9 de mayo, donde era. En la Nazca, ¿no? En la Wagon, creo que es. Pues un montón de cosas, ¿no? Fuete en la Copérnico, JJ Machuca el 1 de febrero en la Sala Villanos. En fin, no me da tiempo para todo. Tendría que hacer un podcast de 3 horas para que entrara todo, ¿no? En fin, así que ya con esto, última canción de Satanic Surfers, que se llama And the Cheese Fell Down. Pues bueno, ponemos punto final a este programa de hoy entre Force y el Bosque, el primero del año, no está nada mal, no está mal. Tengo que editar un par de cosillas ahí que se me ha olvidado no apretar el botón, y entonces pues eso es lo que pasa, que no suena la voz si no aprieto el botón, ¿me entiende? Cosas que hay que irse acostumbrando. Así que pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas, y bueno, qué bonito, gracias por venir. Pues eso, muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos, nos escuchamos el lunes que viene. Os dejo con And the Cheese Fell Down de Satanic Surfers.